calor que tengo yo. Que levanten la mano como yo. El que quiera un pelo en cartón, el que quiera un pelo en cartón. Y la palma de todo lo que viene arriba. Grande Chanchi. Gracias, Bolto. Gracias por venir.